Quiero saludar y darle la bienvenida a Juan Carlos Junio para el habitual cafecito, que no es otra cosa que intentar una charla de bar con alguien a quien nos gusta escuchar siempre reflexionar. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ahí la presentación habla de los Salieri y de Charlie, pero ahora Charlie es doctor García. Sí señor, está muy bien. Él dijo que es el doctor García, está muy bien, está lleno de doctores que son unos parabute. Hubo así pocas que... personas testigos de esa escena, Gabriela Radice es una. Sí, ah, mira vos, Juan, te juro que no. La verdad que es envidiable. Perdóname, ¿vos te acordás cuando hicimos el cafecito y preguntaste dónde está Radice? Y nosotros que te decíamos que no te decíamos, ¿te acordás? Y claro, porque no podíamos decir. Claro. Sí. No, pero no exageraron entonces. ¿Viste? Reconozco que no exageraron. Muy bien, Caruso. Muy bien. Muy bueno lo de ustedes, ¿eh? Bueno. Felicitaciones, ¿eh, Radice? A Charlie la felicitación. Mirá vos, y a mí se me ocurrió ahora asociar lo de la presentación, los Salieri de Charlie. ¿Viste? Porque me encantó lo del doctor García. Sí, está muy bien dado. Sí, sí. A ver, sí. Juan Carlos, ya vuelvo con vos, pero hay tres cosas que recién tuvimos una conversación muy extensa con Agustín Rossi, quien estudió, muy interesante, dejó mucha tela para cortar. Queremos recomponer un poquito la agenda. Hay cosas que pasan un poco bajo radar, y ahora vamos a hablar, por supuesto, del elefante en la habitación, que es todo el esquema de recaudación ilegal sobre la que están acusando al gobierno de Milei. Pero Luispa, tres cositas importantes que no queremos dejar pasar. Sí, tienen que ver con el plano gremial, sindical, si ustedes quieren. La primera, muy importante, porque vuelve a ser parte de la agenda Tierra del Fuego, y tiene que ver con la suspensión en el grupo industrial Mirgor, que nuclea a varias fábricas de electrodomésticos, fundamentalmente celulares y televisores, que anunció la suspensión de aproximadamente 360 trabajadores. Esto tiene que ver con un acuerdo que hizo el gremio con la industria de no despedir gente hasta fin de año, hasta diciembre, y después volver a sentarse. Con lo cual arranca un esquema de suspensión para estos 360 laburantes, que va a ser de una semana por mes de acá hasta fin de año, y van a cobrar el 50% del sueldo de manera no remunerativa. Esta es una de las noticias. La otra, también gremial, es que estamos atravesando, ¿se acuerdan ustedes?, las jornadas de lucha de los docentes universitarios. Hoy y mañana, paro nacional en todas las universidades del país. Queda una semana más, la que viene, donde va a haber dos jornadas también de paro y protesta, el 1 y el 2 de septiembre, y todo esto de cara a la construcción de la marcha federal hacia fines de septiembre. La tercera semana de septiembre es la que se está mencionando. Y dejo una tipo título. Sí. 5 de noviembre, ¿qué tenés que hacer? 5 de noviembre, veo la agenda. ¿Dónde íbamos, Gaby? 5 de noviembre. No sé. Bueno. No, Congreso de la Confederación General del Trabajo de la CGT. Epa. Ya fue convocado formalmente. Por supuesto, en el medio tienen que darse todos los pasos orgánicos que corresponden, pero allí se van a elegir las nuevas autoridades. Veremos. Sí, están sonando varios nombres, por supuesto, pero veremos si se inclinan hacia la renovación de un triunvirato más o menos que acompañe algunas políticas y otras no. Sí. O la elección de un secretario general único con un perfil más combativo. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo al gobierno en medio de tanta acusación, de tanta, al parecer, por lo menos el gobierno no termina de poder agarrar del mango esta sartén hirviendo? Bueno, si le falta algo al gobierno es que se incrementen las luchas sociales y sindicales. Después está completo. Está completo, ¿no? Porque tiene una situación de derrota muy profunda, muy contundente en el Parlamento, asunto que no hace falta describirlo. Sí. Tres derrotas muy grandes. Salud. Se atragantó. Estoy con un poco de tos. Que demuestra una crisis de las alianzas de los sectores de derecha, en fin, los diversos sectores. Pero lo cierto es que en el Parlamento sufrió una derrota contundente. No olvidar que hay una cuestión estratégica del gobierno, que es aislar y derrotar al Parlamento, al nido de ratas. En ese sentido, creo que viene en una situación de derrota estratégica. Bueno, la otra cuestión, creo yo, que es la cultural. Esto de la batalla cultural, porque todo este tema de la corrupción, sí, creo que va al corazón de la narrativa del presidente de la nación y del gobierno. Por eso yo digo cultural, ¿no? Porque impacta en el centro de su narrativa, bueno, lo de la casta corrupta de políticos que se nutren de la política y de la antipolítica. Por lo tanto, sí. Creo que le faltan las luchas sociales que se incrementen fuertemente, pero está en una crisis, yo diría, importante de gobernabilidad, una situación de descomposición. Eso no quiere decir de que la narrativa del gobierno que penetró y llevó al triunfo en octubre del 23, montado en frustraciones, desesperanzas de gobiernos anteriores, eso desaparezca automáticamente. Pero francamente creo que está en una situación muy, pero muy comprometida, incluyendo, insisto, el relato político-cultural, ¿no es cierto? Que si se une, según dicen los especialistas, que estas cuestiones de la inmoralidad, de los latrocinios, se unen a una disconformidad económica, entonces puede tener una situación muy grave. Claro, esa es la peor encrucijada, porque recordábamos recién, incluso con Agustín Rossi, que a Menem se le bancaron un montón de cosas mucho peores que esta, me parece, ¿no? Y de todo tipo. Pero sin embargo, cierta estabilidad económica, más o menos, que bancaba. Ahora, en el momento en que se conoció el dato del desempleo, creo del 18%, dos dígitos, tranquilo, ahí empieza una decadencia, y después pagó todas las facturas juntas. Sí, y el tema de la recesión, de la caída de la actividad productiva. Por eso. Pero recién cuando coincidió lo que se decía respecto del tema corrupción del gobierno de Menem con el deterioro económico, ahí empieza la debacle, ¿no? Sí, sí. Igual yo creo que acá hay un crecimiento, un triunfo vertiginoso y una aplicación vertiginosa de las ideas de la ultraderecha, que inevitablemente generan también rupturas y daños vertiginosos al tejido social. Por lo tanto, uno tendría que pensar que de un modo u otro, tanto en términos sociales, económicos, como ponderaciones culturales frente a la corrupción, también tendrían que ser de otros tiempos distintos al de otras experiencias históricas. Sí. No sé si logro explicarme. Sí, se entiende perfecto. Bueno, en todo caso, última pregunta, Juan Carlos. ¿Vos podrías decir cuál es el escenario que viene? ¿Podrías decir cuál es la escena en la Argentina la semana que viene? No, la semana que viene no, el 7 de septiembre sí. Está bien. La semana que viene, ¿qué pasa la semana que viene? Es una manera de preguntarte si tenés alguna certeza de cuál es la deriva de esta conjunción de problemas. No, porque cuando yo digo descomposición, es una palabra, es una expresión, yo diría, política y moral, que puede tener diversos grados de amplitud, porque puede haber una descomposición al interior también de este gobierno, de la gobernabilidad, de la confianza de los propios factores de poder hasta hacia este gobierno, que si entra en un proceso de descomposición, porque las luchas intestinas son terribles también. Ya no hace falta ser un gran analista ni tener mucha información periodística. Por lo tanto, eso está abierto a mi juicio, ¿no? Bien. Está abierto. Ahora, sí es determinante el 7 de septiembre. Si el gobierno sufre una derrota ahí, va a recibir otro golpe, pero este es un golpe, sería un golpe general de la ciudadanía y sería una afirmación de la recomposición política de la oposición. Porque la oposición logró algo trascendente, que en general es tener una boleta única, que el ciudadano va a ir y va a tener una única boleta. Pero si se triunfa, creo que va a ayudar a esa otra cosa que todavía quedó abierta, que es de la disputa interna por las representaciones en Unión por la Patria. Creo que eso sería un factor interesante y positivo con vistas con vistas a octubre y con vistas al futuro, porque ustedes saben que yo soy tengo una convicción que las campañas electorales pueden ayudar mucho, pero a su vez hay que ir armando un frente o un bloque político, social y cultural amplio para tener un instrumento político para derrotar este gobierno, y a su vez tiene que haber programas, ideas que salgan al encuentro de las necesidades del pueblo, que sean creíbles. O sea que todavía nos falta mucho, pero podría ser que los tiempos se aceleren, sí, efectivamente. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Ahora me voy a ver al Chivo Rossi a la presentación de un libro, ya que usted lo menciona. Bueno. Me voy a ver a la presentación de un libro de Luis Wiener, que ustedes lo conocen. Sí, claro. Militares versus democracia. Me voy a Mateo a la presentación del libro, un tema que él sabe un montón, y yo ya veré cómo me la rebusco. Mandale un... comentale que estuvimos conversando y a ver si se sintió cómodo, porque no sé cómo estaba el mate. No le digas nada del mate, que yo no puedo creer, me pide un mate. El mate estaba ya relavado, me quiero matar. Y se, le di fue tres. Fue al piso. Ahí, sí. Ah, qué bien, ¿eh? Perdón, bueno. Chivo. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao.